Muy buenos días, qué gusto saludarles, lunes 29 de febrero, señor. ¿Cada cuándo? Yo no sé si la vida nos vaya a regalar otra oportunidad de estar frente a ustedes, de estar en el bendito micrófono hablándoles un 29 de febrero. Pues ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sigamos mucho más en estos menesteres. Mi nombre es José Eduardo Higa y el día de hoy, pues les saludamos en esta edición, pues no voy a decir especial porque es normal, es lunes, pero es 29 de febrero, entonces, pues imagínense, ya les tocó la lotería a las muchachonas invitadas del día de hoy, que ya tenían muy buen rato que no nos visitaban, pero la verdad es que las recibimos con el mismo gusto de siempre. Vamos a presentar aquí en Conoce Tus Biblioparques, este espacio donde tratamos precisamente, donde hablamos de estos espacios recreativos de la ciudad de Saltillo. Vamos a presentar a las invitadas del día de hoy, mi querida Claudia González, licenciada Claudia González. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Lalo, muy bien aquí, muy entusiasmada de estar aquí en el programa de radio. Perfecto, casi no habla la muchacha, ahorita se van a dar cuenta de eso. Y tenemos aquí también a mi querida Tricia. Licenciada Ingeniebria, ¿o qué? ¿Qué Inge, ¿de qué se graduó usted? Inge, Lalito, Inge. Déjale ahí nada más. Nada más en el Inge. Déjele cuando la conozcan en el cotorreo para que vean a ver si la dejamos en Inge. No, muy buenas tardes, hoy nomás. Muy buenos días, mi querida Tricia. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Lalito, muy buenos días. Feliz 29 de febrero. Oye, sí, es lo que les digo. Siéntanse especiales, muchachas, porque insisto, yo no sé si algún día la bendita vida nos vaya a dar la oportunidad. Y fíjense que además ando de manteles largos, porque hoy es doblete, señor. O sea, empezamos en la mañana y terminamos en la noche. También en la radio, caray. Qué bonito. La verdad es que yo creo que nunca me va a volver a tocar, ¿no, mi querido Ángelo? Ángelo de Valle, acá en producción, que también es el héroe anónimo de este programa de Conoce Tus Biblioparques. Difícilmente, porque, bueno, digo, al menos que consigamos un trabajo en radio de todos los días. Pero bueno, pues así está la situación. Vamos a empezar. ¿Qué te parece, mi querida Claudia? Bien, Lalo. Vamos a empezar contigo, que nos hables un poquito de todo lo que tenemos en el área de cultura. Déjenme, les introduzco en el contexto. Mi querida Claudia y Tricia están en el área de cultura del Biblioparque Saltillo Norte. Vamos a estar teniendo un rol a partir del próximo mes un poco diferente, porque van a venir varios del personal. Vamos a manejar unas nuevas sorpresas para todos ustedes. Vamos a tener temas bastante agradables. Digo, además de los que ya tenemos, nada más escuchándome a mí es agradable, ¿verdad? Pero bueno, es que no me echo por yo luego quién. Pero sí es la intención darle una especie de cambio a este programa de Conoce Tus Biblioparques. Claudia, pues empecemos. ¿Qué te parece si empezamos hablando de lo que me comentabas del biblioparque en tu escuela? ¿Qué es esto? A ver. Pues estamos muy contentos, Lalo. Estamos saliendo a muchas escuelas de Saltillo para llevar a los niños teatro guiñol, pláticas sí, de señor. Bullying, de responsabilidad en las redes sociales. También vamos a comenzar con una escuela para padres. ¡Órale! Que está muy, muy interesante porque vamos a hablar con ellos acerca de los temperamentos de los niños. ¡Órale! Entonces, esto les va a ayudar, por ejemplo, a idear estrategias para no hacer a los niños responsables totalmente de los actos que cometen. Sí. Por ejemplo, si un niño saca buenas calificaciones, enseñarles a que no le debes decir "estoy muy orgullosa de ti", sino le debes de decir "debes de estar muy orgulloso de ti", para que la responsabilidad de hacer buenas acciones en la escuela o fuera de la escuela recaiga sobre él, no sobre ti como papá, que no diga "ay, si no lo hago, mis papás no se van a sentir orgullosos o ya no me van a querer". No, la competencia debe ser con él mismo. Totalmente. Entonces, es importante para nosotros ir apoyando a los papás en esto, ¿verdad? Para que ellos se sientan cada vez más preparados y pues los niños empiecen también a desarrollar sus talentos de una manera pues más libre. Sí. Porque pues es cierto, como lo decía la licenciada Aida de Biblioparque Sur, el futuro de los niños, el futuro de México no son los niños, son los papás de esos niños. Claro. Porque ellos son los que los están formando desde ahorita. Totalmente de acuerdo. Sí, por ahí esa frase va muy acorde con la situación. porque evidentemente si los padres repetimos, bueno, repetimos, no, gracias a Dios, yo todavía no soy, los mismos errores, sí, imagínate nada más, que han cometido nuestros antecesores, evidentemente estamos condenados a repetirlos, ¿no? Como dice esta famosa frase de la, bueno, yo la escuché en varios lados, pero también la escuché en la serie esta de Pablo Escobar, ¿no? Una serie que ejemplificó la cruda realidad de un país como Colombia en el ámbito del narcotráfico y que fue pasada, por supuesto, en ese país. Decía, y decía muy bien antes de empezar, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no, Claudia? Sí, claro, tienes toda la razón. Y además, pues, también los papás son muy participativos. Ahorita estamos acudiendo a la secundaria número 11, Ricardo Flores Magón. Y la verdad es que hemos tenido una retroalimentación muy interesante con las señoras ahí que forman la escuela para padres, porque nos han platicado muchas de sus experiencias, de sus preocupaciones en cuanto a la educación de sus hijos, desde que eran pequeños hasta ahorita que están en la secundaria. Entonces también esto nos permite a nosotros idear estrategias o ir pensando en cómo podemos ayudar más a las escuelas, en cuáles son los problemas más arraigados en las escuelas o en los adolescentes, para poder empezar desde ahí, desde que están más chiquitos, a trabajarlo, y así cuando lleguen ya a la secundaria, pues ellos ya tengan un poco de... pues de... vamos a decirlo así, de bases. Ajá, sí. Entonces sí, estamos muy contentos por ese lado. También pues tenemos muchos cursos, seguimos con los cursos de ballet, de robótica, de computación. Los sábados de 9 a 2 de la tarde está abierta la biblioteca, no nada más de lunes a viernes, para todos sí, aquellos que les interesa acudir a préstamo de libros, a consultar algunas cosas, a usar las computadoras, pero también a clases de artes plásticas, de computación y de inglés. A ver, vamos a profundizar un poco en lo del biblioparque en tu escuela y luego vamos con lo demás. Bien. ¿Qué, cómo está esto? A ver, cuéntanos un poco de cada uno de estos programas que llevan, qué significa las pláticas de bullying, cómo se plantean. Igual ahorita platicamos un poquito de todo, de manera muy breve de cada cosa, pero igual para que la gente esté en sintonía y para que vea qué se le puede ofrecer a todos los que nos están escuchando, maestros, alumnos. Claro, bueno, son totalmente gratuitas. Es un servicio totalmente gratuito. Así es. Lo llevamos previa agenda. Entonces es importante que se comuniquen rápidamente a los teléfonos de Biblioparque al 180-0781-828384. Para poder hacer su cita. Acudimos a su escuela y, por ejemplo, para kinder y primaria inferior, primero, segundo y tercero, tenemos el Teatro Guiñol con temas como bullying, amistad y Come Sanamente. Okay. Y también, pues, para primaria superior, cuarto, quinto y sexto, secundaria, tenemos bullying, responsabilidad en redes sociales, derechos de los niños. Entonces, nos gusta dar las pláticas a los niños un poquito más grandes porque ya son los que ponen más atención. Los niños de cuarto son muy participativos, entonces nos dejan ahí muchas experiencias también que ellos han vivido, como al utilizar el Facebook, el Twitter, que luego le podemos comentar a sus papás también mediante la escuela para padres o alguna plática, para que pues ellos tengan mucho cuidado también con todo lo que ven sus hijos en el internet, ¿verdad? Sí, que claro, a veces no es seguro, pero pues los niños se sienten muy confiados a veces de utilizar todo lo que tienen a su alcance, y como ellos ya nacieron utilizando esto, para ellos es algo muy natural. Sí, totalmente, era... digo, desafortunadamente, en cierta manera, uno creció con el trompo y con todo este tipo de juguetes, y pues ya no ha sido así. Ahora los niños, bueno, el que no le sepa el iPad, es rarísimo, ¿no? El caso, se da este tipo de cosas. La plática de bullying, cómo se va encauzando, nos queda un minuto nada más. Bueno, muy bien. Bueno, entonces pues, ahorita, igual mejor después del corte, retomamos un poco, empezamos platicando de estas pláticas, de qué puntos se hace hincapié en las mismas, y después continuamos con Trix, con Tricia, con este tema de los cursos que ella nos trae, que también son muy importantes. Ok, Lalo. Muy bien. Son las 9. con 15 minutos. Temperatura 14 grados. Humedad 43%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Cultura Saltillo en línea. La dimensión de la radio por internet. Órgano del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Todo a tu alcance en una misma estación. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Folclor mundial y las tradiciones de nuestro mundo. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Aquí, en Cultura Saltillo en línea. Acompaña tus fines de semana con la mejor programación infantil. Aquí, en Cultura Saltillo en línea. Sinfónica Nacional en vivo por Cultura Saltillo en línea, todos los domingos a las 12 del mediodía, desde el Palacio de Bellas Artes a través de Radio Educación. Escucha México y sus regiones, lo mejor del folclore y las tradiciones de nuestro país, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Escucha la radionovela El Llano en Llamas, del escritor mexicano Juan Rulfo, de lunes a viernes a las 15 horas y domingo a las 2 de la tarde, por Cultura Saltillo en línea. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s. Todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, soy Ángeles Olvera. Te invito a que escuches nuestro programa Conoce tu Videopark. Estaremos dando información. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Conoce Tus Biblioparques. Vamos a seguir hablando con la licenciada Claudia González de Cultura del Biblioparque Norte, que nos diga un poco en qué se hace hincapié a la hora de dar estas dos pláticas de las que me hacías mención, Claudia. La de bullying primero, ¿qué te parece? ¿Cómo convencer a una sociedad en donde se le ha infundado hasta el hartazgo el estadísticas alarmantes, número de suicidios, pues vaya, ya se han tocado hasta en el, vamos a decirlo así, fondo del asunto, las consecuencias más tristes del bullying, y aún así no podemos hacer que cambien las cosas? ¿Cómo o cuál es la fórmula del biblioparque para que realmente los niños se lleven algo enriquecedor de esta plática y realmente dejen de desarrollarlo? El tema del bullying y por supuesto para los agresores, ¿no? Que más bien para los agredidos. Bueno, primero, antes que nada, pues se les explica qué es, porque luego claro, uno escucha mucho de que me hacen bullying en la casa. No, bueno, es otro tipo de violencia. Y me hace bullying porque me echó una vez carrilla y ya, o sea, digo, no, exactamente. No, no. Entonces, es muy parecido a la discriminación. También excluir a los niños de las actividades a propósito es un tipo de bullying. Les explico cómo se da, algunos ejemplos. Sí. Pero lo más importante es que les hablo de las consecuencias. Estuve trabajando alrededor de 2 años y medio en la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León. en el área de homicidios, por ejemplo. Entonces yo les comentaba, bueno, ustedes piensan que darle un golpe a uno de sus compañeros jugando en el estómago, pues no va a tener ninguna consecuencia. Cuando pueden dañar algún órgano vital, por ejemplo el páncreas, en el cual ustedes le dan un golpe el lunes y él va a fallecer el viernes, a consecuencia de ese dolor. De ese golpe, del dolor que le ocasionó el golpe. Entonces es muy importante que ellos comprendan la responsabilidad que tienen, que aunque sean niños o adolescentes, hay justicia para niños y adolescentes, que es menos rigurosa que para un adulto, pero también existe la justicia para adolescentes y hay lugares donde están recluidos para volver a reinsertarlos en la sociedad, porque una persona que agrede de manera física, psicológica, relacional, entonces es una persona que no está preparada para estar en sociedad. Así es. Entonces les platico un poquito de esto, de la responsabilidad. Les digo, ustedes piensan que el hacer una llamada, ya borran la llamada y ya nunca existió. Mandan un mensaje para ofender a alguien, para decirle algo, no, lo borro, nunca pasó. Digo, pues no, todos esos mensajes, todas esas llamadas se quedan registradas en la línea de teléfono. Entonces, cuando un ministerio público necesita información, la solicita a las compañías de teléfono. Sí, señor, y sí, se las, y claro. Las compañías acceden a darle claro la información. Claro que sí. Entonces, toda esa información, por ejemplo, es lo que demuestra, aunque ellos eliminen el celular, aunque cambien el chip, aunque tiren el teléfono en un bote de basura muy lejos de su casa, esto no impide que toda esa información pueda ser revelada, aunque ya haya tenido meses de haber sucedido. Y aunque te escondas, ¿eh? Claro. O sea, aunque tú digas, bueno, yo puse en mi compañía celular, oye, ¿qué tema, eh? ¿Qué tema? La verdad es que este tipo de temas, hasta un programa completo podemos agarrar. La cuestión es esta, que tú escondes tu celular y pese a que, digamos, das alguna otra identidad y luego te vas a otra casa o a otro lugar, por lo menos, por lo pronto ya registran de dónde se hace la llamada, qué fue lo que se dijo en la llamada. Y bueno, o sea, digo, para el que crea que es muy fácil, pues también hay que cuidar lo que habla, ¿no? Si no, pregúntenle a algunos de los gobiernos que han sido ya espiados por estas compañías, ¿no? Fíjate lo que en ese tiempo que estuve elaborando allá, hubo un homicidio muy lamentable de una pareja de novios muy jóvenes de 18 años, en el cual el muchacho de Nuevo León pues huye a San Luis Potosí. Sí. Entonces él pues elimina el chip del teléfono, ¿no? Y empieza, él compra al Oxxo, compra un chip estando en San Luis, y le llama a su mamá todos los días, a sus papás, y sus papás pues decían que no sabía nada. En ese momento se solicitó a la compañía de teléfono de la mamá que les dijera cuáles eran los teléfonos de los cuales le entraban llamadas a ella. Revelan los números de teléfono, pero después piden un tipo como de código de barras que tiene cada teléfono. Cuando tú haces una llamada o mandas un mensaje, un inbox o publicas algo, esa señal inmediatamente va al poste más cercano. Entonces ese poste más cercano envía la señal a la compañía y al teléfono. Entonces ellos localizaron el poste más cercano mediante las llamadas que él hacía, porque sí cambiaba el chip, mas no cambiaba el aparato. Claro. Entonces así fue como se dieron a la localización de la persona que había cometido ese delito. Así es. Y no, son ya cosas ahorita que... es facilísimo dar con la gente, claro, que delinque. Digo, incluso los grandes capos, ¿no? Por así decirlo, de la droga, los grandes ladrones, ¿no? La mayoría de ellos han sido interceptados por el teléfono, sí, pese a que lógicamente cada día cambian de teléfono esos muchachos, o sea, es increíble. Sí. O sea, ya el que quiera hacer este tipo de cuestiones ya no se libra, ya no se salva, ¿no? De ninguna manera. Sí, entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es de platicarles cuáles son las consecuencias de las acciones que ellos tienen. Por ejemplo, si ellos van a lastimar a un compañero, si, bueno, ellos te van a tener consecuencias. Eso es lo principal que se les dice. Y también a los niños que son víctimas, pues que hay lugares de apoyo, como es la Secretaría de Educación Pública. Se les dan las páginas de internet y los teléfonos para que ellos puedan llamar en compañía de sus papás y hacer la denuncia. Porque muchas veces, pues en la escuela no les hacen caso, y para ellos es un poco difícil, o las mismas escuelas ponen sus quejas en la SEP y están muy saturados. Entonces se les da la página de internet para que ellos puedan conocer más acerca del bullying en compañía con sus papás. Y también se les dan los números de UNEPAVIF, que es la unidad de atención a víctimas de violencia intrafamiliar del municipio de Saltillo. Entonces, si ellos sufren de ese tipo de violencia dentro de casa, es muy importante también que se puedan comunicar. Ellos cuentan con abogados, psicólogos y trabajadores sociales especializados en la violencia intrafamiliar. Oye, la plática de redes sociales rápidamente. Tenemos alrededor de 5 minutos para platicar de ellas. Bueno, también se les platica qué es una red social, cómo se comienza una red social. Se les hace la recomendación a los niños menores de 15 años que no tengan una página de internet, pero bueno, si ya van a tener una página como Facebook o Twitter, pues es importante que le den a sus papás las contraseñas, suban los niveles de seguridad, no publiquen en dónde se encuentran, en qué escuela están, no suban fotografías con su uniforme, con sus compañeros o en su escuela, que no contacten con personas adultas que no conocen y tampoco con niños, que aunque ellos lo ven así, también les comparto experiencias que en otras escuelas me han comentado niños que se han dado robos o desapariciones de algún familiar por medio de las redes sociales, ¿verdad? Sí, que ellos al tener contacto con alguna persona, pues lamentablemente esa información es utilizada de una manera, pues de una mala manera, ¿verdad? Para poder cometer algún delito. Oye, entonces, ¿qué tema este? Porque de repente se da el caso de que le dicen a los niños, ¿sabes qué? Pues te quiero conocer, yo soy de tu edad, ponen una foto de su edad y resulta que vámonos. Sí, ni que es alguien de su edad, a lo mejor es alguien de 30, 40 años y es un ladrón mediante el internet y pues ahí aprovechan para sacar datos de los papás y se pueden dar los robos y todo este tipo. Sí, claro, incluso les comento que así como tienen su nombre en su página de Facebook, luego lo pueden googlear y los enlaza directamente a su página de Facebook mediante imágenes o mediante sitios web. Entonces deben de tener mucho cuidado, que no pongan sus nombres completos, que su contraseña sea alfanumérica, contenga letras, símbolos y números, no solamente el nombre de su mascota o su color favorito, porque pues podrían subir una fotografía en donde pongan mi mascota es la más bonita y se llama Polito, entonces ya es su contraseña. Le das la pista al hacker, ¿no? Exactamente. El Polito. Sí. La cuestión esta que mencionabas, a mí me gusta mucho hacer mención de esto porque hay filtros de seguridad, de privacidad en Facebook, que tú le pones, no quiero que nadie me encuentre a través de Google y nadie te encuentra, así de simple. Sí, entonces no quiero que me agreguen amigos, vaya, que no sean amigos de mis amigos y no te agrega nadie absolutamente. Sí. Entonces, la única, vamos a decirlo así, pega de Facebook es que las fotos de portada o de perfil son públicas de plano. Sí. O sea, esa sí no tiene opción de privacidad, según lo que yo he visto. No, lo único que sí puede ser es que no le dé opción a ver anteriores. Eso es lo único que puede salvarte en esa situación. Pero sí les comento que es muy importante que no publiquen si están con toda su familia, a punto de entrar al cine, ver una película, que está su casa sola, que viven en tal lado, porque es como darle las herramientas a alguien para que pueda cometer un delito que va a afectar a su familia, a toda la familia. Y el hecho de aceptar a pura gente que conozcas, o sea, porque de pronto se da esto, digo, cuando uno es medio famoso, no, pues te aceptan, te llegan ahí 8,500 solicitudes y las acepta, ¿verdad? Y bueno, también, pues eso es una cuestión pésima, ¿no? Y digo, de repente uno a veces no tiene cuidado, Claudia, y publica, bueno, estoy acá en tal lugar, comiendo tal cosa, digo, que a nadie le debe de importar, ¿y con ¿no? quién? ¿Y con quién? Y exactamente. Sales. Entonces, si alguien no te conoce, pues eres auténticamente proclive a que alguien llegue y te haga algo, ¿no? Sí, claro, nos han comentado en otras escuelas que, por ejemplo, unos niños que vivían enfrente de la escuela, sus papás entraban a trabajar muy temprano, antes de que ellos entraran a la escuela, como vivían enfrente, pues salía el hermanito de sexto y el de tercero juntos, cerraban muy bien la casa, tenían su jornada escolar y luego ellos regresaban a la una que se acababa la escuela, a su casa solos y a las tres llegaban sus papás. Entonces, mientras llegaban sus papás, hacían su tarea. Un día, un niño de otra escuela, para esto le manda una invitación al niño de tercero de primaria, él lo acepta, le comenta todo esto, un día llegan a su casa y no hay ninguna pertenencia. Y resulta que ese amiguito que tenía en Facebook ya no lo tiene, porque pues no era un niño realmente, pues era una persona que estaba utilizando la información que el niño le daba para planear algún delito y lamentablemente pues las dejaron sin objetos de valor. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ni hablar, así está la cosa de complicada con las redes sociales. La verdad es que este también es un tema que podemos tratar un programa completo. Ya estamos siendo la lista de dos programas aquí. Pero bueno, vámonos pues al corte y regresamos para seguir platicando de los biblioparques aquí en su espacio. Son las 9 con 30 minutos. Temperatura 14 grados. Humedad 43%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Transmisiones las 24 horas del día con lo mejor de la música universal. Todo a tu alcance en una misma estación. Cultura Saltillo en línea. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. ¿Qué tal? Soy Orlando García Viesca, Contralor del municipio, y los invitamos a escuchar Contraloría Informa, el programa donde podrán saber qué debemos de hacer los funcionarios públicos para hacer de esta ciudad la ciudad donde todos queremos vivir. Todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum, todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Hola, mi nombre es Cristian Martínez. Te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación. Este y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres Cerca de Ti. Mujeres Cerca de Ti. No falten, las esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol. Perfecto, pues ya está también aquí Paquito Villalobos en la producción. Le subes. Y que les vamos a preparar grandes sorpresas, van a ver, en un futuro no muy lejano. Os comento que algo les iba yo a decir del Biblioparque y se me fue el rollo. Bueno, déjenme, les digo que estoy aquí con Tricia también. Mi querida Claudia, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos compartido tantas y tantas cosas que tenemos. Este Teatro Guiñol también es maravilloso, hemos tenido la oportunidad de estar por allá y bueno, pues la representación de los niños, ¿no?, que hacen. De la, más bien la representación con los monitos y los niños, la verdad es que se ponen muy contentos, ¿no? Sí, pues todo es de acuerdo a su edad, las palabras que se utilizan, la música, incluso pues tú nos has hecho favor de grabarlos y participan niños que son los hijos de nuestros compañeros. Sí, ¿cómo no? Entonces también eso les ayuda a identificarse más, no hay una voz rara o medio tenebrosa que intente ser la voz de un niño, sino que no, se sienten no más identificados. No sale muy natural y es lo mismo que está basado mucho en los mismos comentarios que nos hacen los niños cuando vamos a las escuelas, porque como son muy participativos, ellos son los que nos dicen, no, es que mi amiguito me dijo esto, y no hay que pelear, y no. Sí, no, ellos padre, son muy participativos, y les gusta mucho, y siempre nos piden otro cuento. Son cuentos basados en valores, hay que decirlo, sí. Tenemos por ahí el de redes sociales, tenemos el de la amistad, tenemos uno de nutrición, y tenemos uno de animales, si no me falla la memoria, creo sí, que son los cuatro sí, que sí, tenemos. Sí. Y por ahí tenemos otro del Biblioparque, que ese fue el primero. El primero. El primero que hicimos. Entonces, pues digo, poco a poco vamos, evidentemente, que yo tengo la gran oportunidad y les agradezco mucho el hecho de que me hayan incluido para ayudarles, de estar ahí y de editárselos y todo este tipo de cosas. Y es fascinante porque, digo, evidentemente no podemos hacer muchos cada mes porque tenemos más asignaturas pendientes, pero sí tratamos de ir incrementando la baraja y ya por lo pronto pues se tienen 5 de esos, ¿no? Entonces ya le das a la escuela la oportunidad de barajar otra posibilidad, de decir, bueno, quiero escoger esto. Y pues venga, ¿no? No, y que hemos ido a la misma escuela con todos los guiñoles, ¿verdad? Porque ya estando ahí les platicamos que tenemos más. Y lo de comer sanamente viene muy ad hoc porque ahorita las escuelas ya tienen su programa de comer saludable. Sí, exacto. Entonces, chatarra, sí, es muy importante porque los maestros nos comentaban que todos los días se encuentran en las mochilas cosas que no son saludables. Entonces, pues también esto a los niños, ellos mismos te dicen, no, yo no como saludable, o yo sí, y es cuando ya los invitas a que en su casa pongan el ejemplo, que le digan a sus papás, vamos a caminar, que ellos los inviten a hacer algún deporte, algo de ejercicio, a comer otra cosa. Oye, pues no, Claudia, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. La verdad es que muy interesantes los temas, ya te traeremos para hablar de más cuestiones de derecho, que creo que hay temas muy buenos en este siglo y en este año con las necesidades actuales de la sociedad. Claro que sí, Lalo, cuando nos invites aquí con mucho gusto, venimos con el tema que tú nos invites. Muchísimas gracias. Tricia, pues ahora sí, compañera y amiga, voy contigo. Ok, Lalo. Dicen que los últimos siempre serán los primeros, no sabemos, pero bueno. Pues, ¿qué onda? Cuéntanos un poco qué tienes por allá que ofrecernos a la sociedad. Ok, miren, para empezar, no sé si recuerden la primera vez que vine, que les hablé de los cursos de computación matutinos, que eran de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, una hora. Más que nada, ese curso va enfocado a amas de casa, a personas hogareñas. Porque los niños, pues por lo general están en la tarde, en la mañana en la escuela. Entonces es como que un tiempo para las señoras. Yo por eso decidí abrir ese horario de 9 a 2 de la tarde, porque ellas en escogen su horario. No tiene que ser una hora fija. La clase pueden ir ellas en el lapso de 9 a 2 de la tarde a aprender computación, a perderle el miedo a la computadora. Porque muchas son de que es que mi nieto me dijo que si la agarraba la iba a descomponer. Sí. Y me agarro y le pico y me dijo mi hijo que, ay mamá, no entiendes, sí, mamá, la vas a descomponer. Tabúes estos de la tecnología, ¿no? Esos cursos se dan de lunes a miércoles, porque jueves y viernes ya me cambié el horario en la tarde para poder también dar cursos a niños a partir de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Es lo mismo porque hay muchos niños que tienen otros cursos que hacer, entonces a mí no me gusta como que imponer un horario, sino a la hora que ellos puedan, que los papás los puedan llevar. Yo ahí estoy a su disposición de 3 de la tarde a 7 de la noche, una hora clase. Y vemos los temas desde Word básico, los offices desde el básico hasta el intermedio. ¡Ah, qué padre! Oye, el office. Sí. Qué interesante, porque a mí me tocó, y de hecho te iba a comentar, ya se me había olvidado, que nos tocó ir, mi querida Tricia, a dar una plática a mamás precisamente, o a gente que estaba ya en aras de su jubilación, ¿no? Uh-huh. Y ellas decían, bueno, es que ¿qué hago? ¿En qué puedo trabajar? Ahorita el, ¿cómo se le llama? Ahorita tiene un nombre específico, el e-commerce, ¿no? El comercio electrónico. Uh-huh. Ya es un área de oportunidad impresionante. O sea, si tú, digamos, desarrollas cualquier labor, vamos a ponerle, así eres ama de casa y te gusta tejer, ¿no? Sí. Te gusta coser, haces unas camisas o algunos pantalones que, de verdad, le piden poco a los de las marcas por la... Hay gente tan preparada en esto en las casas que salen mejores cosas que lo que ves en una tienda, pero no la vendes. Y ahora, el comercio electrónico es una vía, Tricia, excepcional también para esas viable. Personas que tienen o que piensan que ya porque se jubilaron no tienen absolutamente nada que aportarle a la vida, ¿no? Sí, de hecho me tocó una alumna que, bueno, fueron varias alumnas. Una de ellas es estilista, ya está grande, pero ella tiene su estética, lo que es su casa. Entonces le dije, ¿por qué no subes fotos de lo que haces o haces paquetes, promociones? Lo subes a tu Facebook, lo subes a páginas de anuncios y ahí mismo te promocionas. La otra chica hace collares con bisutería y aretes. Ella sí, creo que sí lo subió, sí se aventó. De hecho, hasta creo que iba a dar clases gratis ahí en el Biblioparque, pero le salieron unos conflictos y ya no fue. Uh-huh. Pero sí siguió las sugerencias de subir las cosas a internet y a páginas. Y sí se le estuvo vendiendo. Nada más el caso es, como aquí comentaba la licenciada Claudia, cuando hagas tus entregas, no lo hagas en un lugar fijo donde le des así como que la información a todo el mundo de tu casa, tu teléfono. O sea, no, ¿sabes qué? Te entrego el collar en el centro, o dime dónde vives y en una plaza comercial cerca de tu casa. O pon puntos ya específicos de que te entrego en un centro comercial X, en el centro o en otro centro comercial. Fíjate que aquí lo recomendable sería, dame tu dirección y yo te lo envío. O sea, vaya, porque se vuelve... Quizá es preferible ponerle un gasto de envío al producto. Sí. Antes de ver a la persona, ¿no? Ahorita ya con el Mercado Libre, con todo este tipo de marcas, digo, no, nos van a cobrar multa, no nos patrocinan, pero bueno, no importa, yo lo pago. Mercado Libre, Facebook, eBay, todo este tipo de plataformas virtuales para vender, te dan la opción de enviarlo. Sí. Entonces, o aceptas mis condiciones de que te lo voy a enviar al lugar donde tú me indiques, o de plano no... No hay trato, digo, porque sí se da mucho este tipo de cosas. A mí me tocó una anécdota también, Tricia, de que iba a comprar un boleto para los Tigres, para el fútbol, y lo adquirí, hipotéticamente lo iba a adquirir en una página de Facebook especializada en boletos de Tigres, y bueno, pues resulta que el tipo que me los iba a vender, al final de cuentas, no fue. Ajá. No se presentó al estadio. Y entonces... A muchos riesgos nos enfrentamos cuando no enviamos el producto, sí, o cuando planeamos un encuentro cara a cara con alguien que no conozcas. También entiendo que estos cursos de computación que das también se enfocan a decirle esto a las mamás y a protegerlas, ¿no? Sí, más que nada también cuando tienen hijos chiquitos que están en primaria, más que nada es para que ellas le pierdan el miedo a la computadora y se inmiscuyan en lo que está haciendo su hijo. Totalmente. Tanto que sepan trabajos, que tienen el control, sí, de su hijo. O sea, sí, decirle a su hijo, ¿sabes qué? Ok, abre tu Facebook, sí, pero le vas a poner tu edad real, uh-huh, y yo voy a ser tu tutor si quieres, y si no, pues digo, o sí, no lo abres, no. O digo, ya se verá otra especie de soluciones, uh-huh, que a lo mejor no sea tan prohibitiva, porque de pronto esto se vuelve lo peligroso, y lo peligroso es lo que más deleite produce, sí, definitivamente. Pero sí se debería de hacer algo al respecto, sí se les debe de hacer saber a las mamás, Tricia, ¿no? Que ellas tienen el control, sí, de lo que sus hijos pueden hacer. Sí, o sea, meterse de que te encargaron una consulta, hijo, bueno, vamos a hacerlo, pero ya con la mamá con la confianza de que ya le perdió el miedo a la computadora, de, claro, que ya no se va a dejar manipular, y ese manipuleo ya no va a existir entre el hijo, el nieto, hacia ella. Sobre todo eso, yo, sí, creo que eso es lo más importante, por el hecho de que, bueno... Insisto, hay gente que se ha hecho millonaria a través de compras por internet. Sí. Hay gente que le ha apostado a hacer ese tipo de ventas, y hay un apartado allá en esas páginas donde también la gente vota para ver si el que vende es confiable. Y yo digo, si tú entregas tus productos bien, en forma y todo, seguramente vas a tener mejor reputación y va a vender más tú. Producto. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la computadora, ¿no, Tricia? Sí, muchas, muchísimas, o sea, desde ahorita lo que más está en auge es el Facebook, sí, mandar mensajitos, pero también trabajos para ellas mismas, trabajos tanto escolares como, ¿sabes qué? Voy a abrir mi negocio, voy a mandar bueno, sí, ok, pero voy a aprender a hacer una factura para poderla enviar acorde, correcto. Claro. Para que haya ese lazo de confianza entre el comprador y la señora que está ofreciendo el producto. Perfecto, bueno, pues ahí está. Ahorita regresamos para que nos hables un poquito de lo que es el office y todo este tipo de, claro que sí, de cosas, de cómo se puede emplear para ellas, ¿no? De la cuestión tan sencilla de escribir una carta, ¿no? De hacer cualquier, sí, cosa, de imprimir. Muchas cosas que se pueden hacer con la computadora. Pero antes, nos vamos a ir a un corte. Vamos a decirlo así. Y regresamos aquí a Conoce Tus Biblioparques para despedirnos prácticamente. Ok, Lalo. Son las 9:45. Temperatura 14 grados. Humedad 42%. Escuchas Cultura Saltillo en Línea, transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera, en las calles de Juárez y Cepeda, en el Centro Histórico de Saltillo, México. Órgano de difusión de la cultura y las artes del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Saltillo. Escucha la radionovela Grandes Esperanzas de Charles Dickens, de lunes a viernes a las 21 horas y los sábados a las 5 de la tarde, por Cultura Saltillo en Línea. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bombero Instintivo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Lo mejor del folclore mundial y las tradiciones de nuestro mundo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, aquí en Cultura Saltillo en Línea. Acompaña tus fines de semana con la mejor programación infantil, aquí en Cultura Saltillo en Línea. Sinfónica Nacional en vivo por Cultura Saltillo en Línea, todos los domingos a las 12 del mediodía, desde el Palacio de Bellas Artes a través de Radio Educación. Escucha México y sus regiones, lo mejor del folclore y las tradiciones de nuestro país, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Escucha la radionovela El Llano en Llamas, del escritor mexicano Juan Rulfo, de lunes a viernes a las 15 horas y domingo a las 2 de la tarde, por Cultura Saltillo en Línea. Bien, pues ya prácticamente para despedir este programa de año bisiesto, señores, de 29 de febrero, déjenme, sigo platicando aquí con mi querida compañera Tricia, iba a decir la buena Tricia, pero como que no aplica. Tricia, pues vamos a seguir un poquito con esto del Office, estos programas de uso básico, uh-huh. Que ahora tengo entendido que con la nueva actualización de Windows 10... ya vienen totalmente gratuitos para la gente que así lo desee. Sí. Entonces cuéntanos un poco de estos programas. ¿Cuál es la finalidad de que lo sepan usar? Algunas de ellas trabajan, algunas de ellas tienen estas. La finalidad de esto es que sepan que pueden basarse por sí mismas por medio de una computadora, que pueden perderle el miedo. Que pueden hacer lo mismo que hacían, ajá, a mano, pero ahora en la computadora, sí, ¿no? Que no es necesario tener una máquina de escribir. Sí, claro. Antigüita para poder escribir a gusto. Que sepan hacer sus escritos, que sepan hacer facturas, notas de remisión, una presentación movible, poner sus fotos y subirlas a Movie Maker con diálogos, con música, con tiempo, y ellas mismas motivarse. Hacer invitaciones, hacer trípticos. ¿Cómo has visto la respuesta de la gente, de las señoras, de cuando empiezan a cuando acaban el curso? Mira que cuando empiezan, llegan sin saber agarrar el ratón, Lalo. Sí. Nada. Yo siempre les pongo el ejemplo de que como si estuvieran lavando un calcetín en el fregadero. Sí. Así van a agarrar el ratón. Es solo la manera, solo esa manera me pueden entender. Y como que saben, al momento de que yo les digo eso... del calcetín como que se sienten identificadas de que, ah, pues ella también ha lavado así, sabe lo que es. Claro, claro. Agarrar un calcetín así en puño. Y ay, eso es bonito porque te das cuenta que también... Empatizas, ¿no? Sí, con ellas. Sí, tienes empatía con ellas en cuanto a lo que ellas viven y las comprendes en cuanto es el miedo a agarrar una computadora. Sí, claro, totalmente. La cuestión esta de que a veces es paradójico y resulta un poco inexplicable, que llegan y dicen, bueno, quiero tomar una clase de computación, pero llego y le tengo miedo a eso que quiero tomar, ¿no? ¿Cómo se da esta resistencia al cambio? Pese a que yo quiero hacer el cambio, duele, ¿no? Pesa cuando se sabe que las consecuencias a futuro pueden ser extraordinarias, ¿no? Por la eficiencia de los tiempos, por todo lo que implica manejar una computadora, ¿no? La competitividad que da. ¿Cómo ves este asunto? Fíjate que han llegado señoras que hasta se ponen a sudar. Sí. O sea, se ponen rojas y le sudan las manos y están con la gota en la frente del sudor de que no, es que no voy a poder, maestra, y no voy a poder, y no voy a poder, y no voy a poder. Es ahí como que cuando entra la cordura de uno y dice, ¿sabes qué? Bueno, vamos a empezar desde cero, vamos a ver, escríbeme tu nombre, vamos a empezar con minúsculas, vamos a trabajar mayúsculas. O sea, es ir paso a paso con ellas, deja apretado este botón, pícale la primer tecla de tu nombre, ahora suelta el botón. O sea, es ir lentamente con ellas hasta que les pierdan el miedo a ese aparato tan útil. Así es. Sobre todo eso, ¿no? Que se sepa que es un aparato que a la postre va a dar muchos beneficios. Sí, así más es. De lo que te podría dar una máquina de escribir que solo se remite a eso. Pero imagínate, la computadora, puedes mandar mensajes, el checar tu correo, mandar facturas. Ya ahora, sobre todo con la nueva reforma esta famosa, ¿no? Con la inclusión de las facturas electrónicas. Sí. Ya cuando, no hay de otra, ¿eh? Ya cuando salen, créeme que es verdaderamente satisfactorio ver que les pierden el miedo. Y siempre que tengo algún graduado o alguien que ya está a punto de salir, siempre les digo, ¿te acuerdas cómo llegaste? Sí. Y siempre con una sonrisa me dicen, sí, maestra, sí me acuerdo. Fíjate. Sí me acuerdo cómo llegué. Le dije, ahí está, sí se puede. Así solo es que creas en ti. Oye, para la gente que quizá no tenga esta posibilidad de escribir mediante la mecanografía, que es un método pues evidentemente eficaz, es el método que se usa en el mundo, que usan muchas personas, las secretarias que a veces ni siquiera tienen que ver el teclado para escribir y le dan rápido. Para la gente que quizá no tenga esta herramienta, ¿pueden recurrir al biblioparque o no necesariamente todavía? No, sí, claro que sí, pueden recurrir al biblioparque al momento que lo necesiten. Ya sea que esté yo o esté algún chico de servicio social. Que también pueda enseñarles. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo digo, bueno, quiero mecanografía, también ahí puedo aprender. Sí, porque de hecho al inicio que ellas entran, se les dan lo que son los comandos y se les da un volantito donde se viene el acomodo de los dedos. Ah, muy bien. Según cada tecla tiene su dedo. Claro. Pero para mí es un poco difícil decirle a una persona que le tiene miedo al ratón que acomode sus dedos. Entonces, conforme ellas van agarrando confianza, ellas solas van acomodando los dedos. Porque siempre les digo, llévense un cuaderno y esa hoja que les estoy dando, péguenla en un inicio. Sí, claro. Y ahí para véanos. Que vayan viendo poco a poco y se vayan familiarizando al mismo tiempo que ven las teclas y para qué sirve cada tecla. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es que tenemos una gran gama de actividades ahí en los biblioparques, tanto norte como sur. En este caso, pues tocó la oportunidad a la gente del norte de expresarse y sobre todo pues de darnos a entender la importancia de estos cursos. Para amas de casa tenemos también, y bueno, pues la computación también para personas con discapacidad visual, ya tenemos dos por ahí. Ya hemos visto también cómo Tricia tiene buena cantidad de amas de casa por allá en las computadoras y de gente, nunca se me va a olvidar, las personas de la tercera edad que llegan, sí. Que son fascinantes, ¿no? La dedicación que le ponen. Sí. Y fíjate cómo a veces los papás, que quizá todavía no alcanzan la tercera edad, ¿no? Le tienen más miedo que los mismos abuelos, ¿no? Sí. O sea, es increíble cómo ahora los abuelos le mueven al Facebook, ahí ves a la mía escribiéndome. Y, pero ¿sabes qué pasa aquí, Lalo? Mucho. Dime. Que los nietos, como son los consentidos de los abuelitos, sí, los nietos lo meten mucho al abuelito. Ah, claro, también. O sea, es así como que el cómplice. No, y ya, pues, el abuelo, pues, una de sus máximas razones de vivir, como algún día lo fueron los hijos, ahora son los nietos, sí, ¿no? Y a veces hasta más que los mismos hijos. O sea, a veces ya terminas cuidando más a los nietos que a los hijos. Claro, totalmente. Y esto es algo muy válido, que es lo que hace que muchas veces el abuelo, por increíble que parezca, ve como ídolo a ese nieto en formación. Sí. Y se da este... Por eso el lazo con los abuelos esa vez tan bonito, ¿no? Porque se da esta sinergia en las que ambas partes son los ídolos de cada, o sea, de su parte respectiva. Sí, son uno solo, hace cuenta. Entonces se da esto de que, abuelito, bueno, déjame te enseño, y el abuelo encantado, y le mueve a veces mejor que cualquier papá, la cuestión de que el nieto, viceversa, le plantea, o más bien el abuelo le plantea algo al nieto, le cuenta alguna experiencia de vida y este la toma como tal y realmente le aprendes tanto a los abuelos como ellos aprenden de ti. Entonces es fabuloso este tipo de labor, este tipo de sinergia que se da entre los abuelos. Pues Tricia, la verdad es que, pues como siempre, es un auténtico placer que nos hayas acompañado. ¿A quién conoce tus biblioparques? Estuvo con nosotros mi querida Tricia y estuvo Claudia González, del área de cultura del Biblioparque Saltillo Norte. Horarios, por Patricia, para despedirnos vamos a repetirlos. Horarios en la mañana, de lunes a miércoles, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y jueves y viernes de 3 de la tarde a 7 de la noche. Niños y adultos están bien recibidos ahí. Los e niños, ¿qué tal? Para los niños, clases de computación también. Para los niños, clases de computación, no se ve tan avanzado el sistema, pero sí cosas a su edad. Sí, claro, tienes que sí, tratar de manera diferente al público. Pues la verdad es que, ¿qué les puedo decir? Estamos muy agradecidos de que nos sigan escuchando, de que Cultura Saltillo en línea, ya no supe ni qué dije, Cultura Saltillo en línea, siga por el buen camino. Ya tenemos, acabo de escuchar, mi querido Ángel, felicidades, lo de las radionovelas, que es una cuestión que se debe de retomar por el hecho cultural que encierra cada una, ¿no? Son espectaculares. A mí me tocaba escuchar aquellas de los años, no sé, 50, 60, y realmente tenían mensajes mucho mejor que lo que vemos ahorita en cualquier estación de radio abierta que usted me diga, tráigamelas a todas, no me importa, pero también pues es lo que les decimos, que deberían de pugnar por este tipo de cosas que esta emisora municipal pues sí está haciendo, y enhorabuena para el buen Paquito, para el buen Ángel. Pues nosotros nos vamos, prácticamente hora de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Déjenme, os comento que el día de hoy, ¿verdad, mi querido Ángel? A las 5 de la tarde, la repetición de este espacio para que si alguien de su familia no lo escuchó, se ponga en sintonía y escuche todo el maravilloso mundo de posibilidades que nos ofrecen los biblioparques. Y, pues evidentemente, el otro lunes estaremos aquí con todos ustedes. Tricia, Claudia, gracias, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. El próximo lunes tenemos cita puntual, 9 de la mañana, para seguir hablando de Conoce Tus Biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa, Ángel de Valle y Paquito Villalobos en producción. Muy buenos días y buena semana. Tears standing in my eyes.